Team Rock 2009, Alma Fuerte, es mega en vivo. Desencarnados de espíritus graves, mentores de mi expresión. Amigos míos que se fueron ya, otros que vivos no los recuerdan, son los que inclusivisten y cantan con pasión. Y como vivos en el más allá y el otro por el río tu vida y vuelta del rescate por cantar verdades para siempre hay. No hay exorcismo que cuide mi mal, es puro karma que la partieron, canales que abren oficio, intuición. Este es el metal pesado nacional en el escenario de la